cocina en buen pan y se vive en paz. Lluvia seré y lluvia tú serás. Mis ojos se aclararán, la nieve florecerá. Aprenderemos a caminar de nuestras manos, a caminar. Domenica, oh. Me verás, más grande te pareceré y tú más grande serás. Nuevas distancias nos aproximarán, delante de un cielo diamante nuestros ojos.